Sí, ese era un anhelo de todos. Solamente estábamos buscando la oportunidad de poder hacer algo. Ocupaban otros espacios antes, ¿no? Así es, siempre molestando, ¿no? Y acá los colegas rurales, a los colegas urbanos. Creo que es hora de que nosotros tengamos nuestro propio ambiente, porque es un instrumento en el cual debemos prepararnos para mejorar nosotros y para mejorar a los maestros y por ende a los estudiantes. En la próxima gestión ya podrían estar con este salón. Sí, mire, haré lo posible. Cuando me he fijado una meta, siempre la he cumplido y ojalá esta no sea una excepción.